mujer, quiero sentir tu cuerpo bailando conmigo. Baila mujer, tu movimiento me tiene preso y cautivo. Baila mujer, quiero sentir tu cuerpo bailando conmigo. Baila mujer, tu movimiento me tiene preso y cautivo. Tu cuerpo me tiene preso y cautivo. Quiero con este ritmo darte castigo. Vamos para la pista, yo quiero contigo. Quiero sentir, rozar tu cuerpo con el mío. Y yo te quiero tocar hasta que te haga gozar. Y yo te quiero excitar hasta que te haga sudar. Y yo te quiero besar hasta que te haga implorar. Y si empezamos con clase, no me podrás parar. Sigue bailando, síguete meneando. Escucha estas frases que en estos momentos yo te sigo dando. Voy galopando, directo hacia la pista, te estoy mirando. Sigo buscando el lugar oportuno para unir nuestros cuerpos y hacernos uno. Ya tienes que ser mía, llegaste a mi vida como un balde de agua fría. La cura perfecta cuando yo moría. Baila mujer, quiero sentir tu cuerpo bailando conmigo. Baila mujer, tu movimiento me tiene preso y cautivo. Te vi bailar y empezaste a sudar. Como te movías me empecé a enamorar. De ese cuerpo tan candente, no eres oportuna pero siempre estás presente. En medio de mi mente y mujer ya detente. Me tienes mi corazón vivo, siempre está latente. ¿Qué quieres que cuente? ¿O quieres que te agarre, te amarre y ya no te suelte? Créeme que lo hago si eso es lo que te divierte. Baila mujer y hay que meterle más candela. Baila mujer que con mi ritmo sandungueas. Baila mujer que yo a ti quiero cautivarte. Yo soy el Yamal y con mi flow voy a activarte. Suéltate y coquetéame. Sedúceme y enamórame. No te preocupes por tus padres, a mí ya estás entregada. Y aquí me tienes excitado con tu minifalda. Esa mujer me va a enloquecer. Esa mujer contra la pared. A esa mujer voy a complacer. Esa mujer contra la pared. Baila mujer, quiero sentir tu cuerpo bailando conmigo. Baila mujer, tu movimiento me tiene preso y cautivo. Baila mujer, quiero sentir tu cuerpo bailando conmigo. Baila mujer, tu movimiento me tiene preso y cautivo. A esa mujer le gusta este ritmo. Somos de la hierba, familia. Levanten la mano y sigan con el himno. El único representando. Es que habla sin pretensa, güey. Habla un putero este güey. A ver, yo primero hablo mejor. Arre.